pues el Elche Club de Fútbol, el que sigue en plena vorágine de partidos de pretemporada, ayer empató a uno en el tercer encuentro, que es la primera vez que no gana, los dos han sido el órgano, y curiosamente ha venido a pasar con el equipo de tercera división. Las dos tres anteriores fueron con el equipo de la segunda división B, y han sido lo mismo cuando se gana con el club, cuando se empata con el equipo de tercera división, que son resultados simplemente orientativos. Lo bueno y lo malo no debe dejar demasiada secuela. Yo recuerdo que el jugador donde el Elche lo ha hecho francamente mal y luego empezar la liga muy bien, o al contrario, ganar toda la pretemporada y luego ir en posiciones de descenso prácticamente toda la primera. Lo que vale de verdad es el trabajo, que en definitiva están apretando ahora, porque es muy importante que no se tienen razones técnicos y preparadores físicos. La pretemporada es posiblemente el momento más importante del año para llenar la despensa de trabajo aeróbico, anaeróbico, para aguantar hasta el final, como el Elche aguantó como auténticas motos hasta el último partido del playoff, hasta el 18 de julio. Bueno, buenas tardes. Soy un invitado, nos ha saludado. Buenas tardes a todos en este tiempo de información deportiva Elche en punta en marcha a través de nuestros soportes comunicativos, a través de Radio Express, Cadena Cope, a través de Express.es y de Elx, y bueno, de las nuevas tecnologías. El Elche ayer empató a uno en Torrevieja, la peor noticia, la lesión es importante, pero vuelve a repetirse la lesión de Ángel, que nos deja sin delanteros, que deja al técnico la actividad de nuevo preocupado, porque Ángel vuelve a tener más que ese problema de pulmón, no es pulmón, es una mesitis en el glúteo, hoy lo ha explicado perfectamente Ángel, que además hablaba de que con tanto cambio de médico ha tenido demasiadas opiniones y al final eso no ha sido demasiado bueno, y ha reconocido que no está como el resto, que al principio de temporada no va a estar ni mucho menos que al 50% del resto, porque no está haciendo el mismo trabajo, y eso es una mala noticia. Es decir, que el único delantero sano, entre comillas, está ahí tocando, Linares, que es el otro, porque saben que no va a poder entrar en la temporada, el paraguayo, panameño, que sería de Rojas, que ha sido descartado, y que la última vez que tenemos es que tenemos auxiliar, a ver si se queda auxiliar, y no tiene delanteros. Eso sí, hay que destacar que David Aranzo podría ser nuevo jugador de Elche en las próximas horas, porque el futbolista es total y solo falta que se vincule el Rayo, que es el arma de la otra batalla, porque ya saben que tiene un contrato alto, unos 450.000 euros, que es lo que quería el Elche para poder decir adiós a Rayo Vallecano y olvidarse, pero claro, que le deben toda la temporada pasada a Aranzo, y por ello, pues sí, ha aceptado los 50.000 euros que pagan Elche en dos campañas, pero quiere llevarse todo lo que pueda tener su completo y legal derecho de lo que ha trabajado. O sea que Aranzo ha dicho sí, pero esperando a ver desvincularse a recibir el contrato con el Rayo Vallecano. Ahora sí que tiene que estar desesperado ya de que venga Aranzo o que venga cualquier, porque no, que venga un delantero de garantías, porque es el panorama. Ayer a los 8 minutos de la noche, y la verdad es que el equipo anterior tuvo que poner a Enrique Mateo de delantero. Estamos hablando del puesto más importante, posiblemente, junto al portero. Todos son importantes, pero como no lo vamos a decir, los cuartos son los más importantes de esa jugada. Salva Campello, buenas tardes. A ver, tenemos por aquí, Buenas, el Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Tú dominas bien las nuevas tecnologías, ahí está Twitter, Facebook, echando humo. Exactamente, desde el Paco, incluso está en Facebook, está en Twitter, puedes seguir toda la actividad, incluso en nuestro perfil de Facebook, que se me gusta como Infos3.es. Preguntábamos esta semana cómo debe afrontar el Elche Club de Fútbol los partidos de temporada, los tres encuentros incluso que ha estado jugando esta semana. Pues bien, mucha gente nos ha contestado, y nos decía en su gran mayoría que el Elche Club de Fútbol debe ganar, debe sancionarse físicamente algo que no ocurrió ayer. Pues bien, sigue abierta esa pregunta, que debe hacer el Elche, cómo debe afrontar los partidos que le quedan, que es la que está en la tarde Thank you. General, puertas, tapetes, parquet, cocinas y bricolaje. Hey, ahora con corazón tus hermanos te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquiera de los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con la de Vodafone y una tarjeta XS8 de Vodafone. Ya si es el contrato con tarjeta, pasa a 8 de Vodafone. Y tu SMS, tarjeta EIA8. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CNFone, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Padres 1, en el centro comercial Lanzu y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Si comer es uno de los mejores placeres de esta vida, ¿por qué no disfrutarlo cada día? Restaurante Tapería Elche. Saborea la mejor comida casera y tradicional. Descubre sabor, costumbres y cenas. Un nuevo restaurante Tapería de dos plantas y terraza. Con su última copa de reuniones, celebraciones, shows, espectáculos y coronavirus. Cada día abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7 y media. Restaurante Tapería Elche. En el centro, frente a la oficina del turismo y parque municipal. Este año vamos a hacer algo. No lo merece. Me siento muy desagradable. Campaña de fondos Elche Club de Fútbol. Patrocina de grupos en la promoción. Ven y ve el sueño de Valentín. El sueño de Valentín Sánchez. De rebajas de verano y super precios en sofás y mobiliario. Con las mejores marcas. Esto sí que es el auténtico sueño de una noche de verano. Y como siempre, lo más cercano es el sueño. Para que no se en la misma ciudad de Cristina, Elche. No te las puedes soñar, querido perder. Ponte en forma. Ahora es el momento. Por solo 25 euros, apúntate a Elche Squash Club. Querido ratoncito Pez, me gustaría vivir una aventura con mi amigo. En la gran elefante, la semana por todo que me protegiera de los grandes. Visitar a las aves en el mundo, adentrarles en el mundo de la muerte, la vida, como queda, el frente de la muerte. ¿Qué motivos ha de realizar todos los años? Río Safari Elche. Haz realidad los sueños de tus hijos y los tuyos. Río Safari Elche. Más bonito, más cercano. Encuéntralo en la carretera Elche Santa Pola. Los últimos días de rebajas en el mobiliario son irresistibles. Irresistible en precio. Todos los muchos de la exposición con esta en 70% de descuento. Irresistible en diseño. Las firmas que creen en tendencia. Irresistible en forma de pago. Hasta en 24 meses sin intereses. Nadie dura más porque estos son más que rebajas. Hogar Mobiliario es irresistible. El número uno en diseño y precio. Deportes, Elche, Quique, Paco. Bueno, volvemos en directo. Como digo, una de las preocupaciones está siendo el tema de las lesiones, contracturas, pero sobre todo la de los delanteros. El delantero, que solo tiene dos, que tenemos que ya no tenemos que dar una prueba, el de Cáncuas, ni tampoco. Rojas y le queda Linares, que como está apto para tener una liga hasta el septiembre y de él, que está en el siguiente, luego también Ángel, que es un cosano, hasta que siempre llegará el delantero, pues podrá tener problemas y vuelve a tener. El propio José Pantón de Tener Ángel, que se me olvide destacar que el Elche Junior va a disputar el Festa del Elche el próximo 11 de octubre, recordando el Festa del Elche, que lo malo es que tiene el tiempo del 10. Jueves 11, el viernes 12, que es la fiesta de Elche, juvenil en el campo 10 y Borra de la Ciudad Deportiva, que ha tenido los partidos de este torneo de la Ciudad. Lo ha dicho Ángel, que habla sin pelos en la lengua, reconoce que no estará igual que el resto cuando empiece la liga, y eso si se pone bien en dos o tres días, y que está teniendo el club la negra con el club. Él mismo nos contaba cuáles son las molestias de la liga. pasó la misma parte que llevo arrastrando de la temporada. Y ahí pues ya en el cancha que tenía jugando a un 60 años. En la primera jugada porque voy a decir, bueno, espalda, pues al saltar, una molestia y sobre todo a pisar el sol también. Estaba buscando y me sigo para porque no podía. Aparte de un de varios médicos que no me han preguntado, pues este médico. Prácticamente la mayoría de compañeros que están en el mundo, también va a la Copa del Rey se llegue lo máximo posible, porque bueno, así todo vamos a tener más competición oficial y eso para los que vayan a participar de principio en liga, yo creo que cuanto más se juegue la Copa va a ser mejor para todos. Sí, claro que sí, muchos equipos le ha pasado, pero bueno, es una competición muy bonita. Bueno, cuanto más eliminatorias se pasen, pues yo creo que va a ser mejor para todos, te pueden tocar equipos asequibles para la afición, para que se anime y bueno, yo creo que puede ser importante. Bueno, pues recordamos el calendario, para que no os hagáis demasiado lío, el Elche empieza la liga contra el Córdoba el día 20-21, luego va a Girona, la semana de agosto, empieza septiembre, definiendo al Murcia y a partir de ahí ya llega pues, el empate de Liantes. O sea, después del Murcia, tres días después va a Huelva, tres días después va a Vigo y siete días después va otra vez a Huelva. Y no vuelve a jugar en el estadio Martínez Valero hasta el 25 de septiembre, que recibe a la Almería. Es decir, desde el 3 de septiembre hasta el 24-25 no vuelve a jugar. O sea, prácticamente tres semanas sin jugar en el estadio Martínez Valero y ahí muchos kilómetros y distancia de Córdoba. El sueño de Valentín Sánchez. ¿Qué rebajas de verano? ¿Qué superprecios en colchones, somieres y en todo tipo de sistemas de descanso? Y como siempre, con las mejores marcas, Crecan, Tempur, Simplex, Stressless. Esto sí que es un auténtico sueño de una noche de verano. El auténtico descanso de calidad. Por supuesto, son las rebajas de verano de Valentín Sánchez. El 30 de Elche, junto al puente. Ven, no te las puedes soñar, digo, perder. Imagina tu casa. Es el momento de informar tu hogar. Encuentra en Gibellier una selección de primeras marcas a precios increíbles como muebles de cocina y parquet de la mejor calidad a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Gibellier. Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. En Salamanca de Bocavante, Ternera Gallega, Pulpo, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, Ribeiro, Salvadillas. ¿Te apetece? Restaurante Rincón de Galicia. En Barra encontrarás las mejores tapas y cada día disfruta de un buen menú casero. Desayunos, almuerzos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Y los sábados noches son especiales en el Rincón de Galicia. La mejor gastronomía gallega con Restaurante Rincón de Galicia. Por Camino del Grande Corcho, Elche. Reservas al 96-667-0430. Chevrolet Spark, la chispa, un coche con vestido desenfadado, cuatro estrellas en un carro, seis airbags de serie, puertas traseras con miradores juntos, cuatro de mandos de última generación y mucho más. Chevrolet Spark con aire acondicionado y llantas de aleación desde solo 8.730 euros. Chevrolet Spark, todo comienza con una chispa. Esperamos en Esquella Automóviles, concesionario oficial Chevrolet. En Elche, San José Falcorta 37. En Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. En Torrevieja, polígono Casa Grande, también en Alicante. Solo Mate. ¿Solo Mate? Sí, solo Mate. Solo Mate. Visítanos limpiezasnet.com. Si buscas colchones, equipos de descanso o ropa de hogar, esta es la oportunidad de las oportunidades. Por cambio total de exposición, Swenson lo invita a todo. 100 colchones y 100 carapetes plásticos a precios directos de fábrica. Mejoras las medidas y solo primeras marcas. Dunlo Niño, Dinotex, Dora, Rimacín, sofás y sillones, ropa de hogar, todo a precios de saldo, solo por unos días. Lo puedes pagar en 24 meses sin intereses. Es una locura, algo impresionante. Como para dejarlo pasar, Sueño Sol, Avenida de 9021, Elche. Descubre y vive las noches de Tabarca con la lancha rápida Batiste 2. Salidas desde Santa Pola a partir de las 8:30 de la tarde. Último regreso, 2 de la madrugada. 10 gastos por persona y consulta por nuestro precio especial para grupos. Teléfono de reserva 659-37-2207. La Chapatiste 2 y cambia tu verano. Deportes, Elche, Punta, Quique, Paco Gómez. Seguimos en directo, apenas 3 minutos y medio para llegar al final de nuestro espacio. Ha sido presentado las Olimpiadas de Bomberos y de Policía. La policía local de Elche va a participar en las Olimpiadas de Policías y Bomberos entre el 26 de este mes de agosto y el 5 de septiembre. 5 miembros de la policía local de Elche competirán en esa 24ª edición de las Olimpiadas de Policías y Bomberos por Police and Fires Game. El evento deportivo va a ser en Nueva York, coincidiendo con el 10º aniversario del atentado de 11S. Van a participar unos 15.000 atletas de todos los continentes del mundo. Habrá 65 modalidades deportivas, algunas vinculadas con las actividades profesionales de los competidores. Y precisamente en este sentido, pues, nos hablaba Andrés Peña, agente de policía, de cómo llegan a este importante evento de estas Olimpiadas para policías. Lógicamente hay pruebas también en las que van a participar ya más específicas los policías mexicanos. Policías que van a representar a nuestra ciudad son José Manuel Antolinos, correrá con el fin de tiro, Mariano Avilés, el campeonato de tenis, Pedro Antonio Martínez y Roberto Santiago, correrán en la música para Tronte Nueva York y por último en España, que han escuchado que participará en la prueba de los 5 kilómetros. Este es el segundo año que el Cuerpo de Seguridad Local de Elche se presenta a esta competición. Esperan superar las marcas logradas. Con este evento